Estamos viendo las parábolas del reino. Comenzamos a ver las parábolas del reino, hermanos. ¿Por qué el Señor hablaba en parábolas? Lo estuvimos diciendo la semana pasada. Y como ya tenemos entendido para qué sirvieron, para qué sirven las parábolas y las enseñanzas que el Señor dio de esa manera, entonces esta tarde comencemos a ver detenidamente, hermanos, da la primera parábola, que es la parábola del sembrador. No me voy a detener, hermanos, en la primera narración, en la primera parte, sino vamos a enfocarnos en los versículos 18 al versículo 23 de lo que es, hermanos, esta porción de la Escritura. ¿Amén? La explicación de esta parábola la da nuestro Señor Jesucristo personalmente. El Señor es el que le da el significado, quién mejor que el Señor para poder interpretarla. Oramos esta tarde, Señor bendito, gracias te damos porque somos tus hijos. Y gracias por tu bendita palabra, Señor, que a tiempo y fuera de tiempo llega a nosotros. Permítenos que si estamos acá podamos abrir nuestro corazón y podamos aprender de ti, Señor. En nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, en nuestra debilidad, tu palabra sea el alimento, el sustento, el aliciente que necesitamos. Sea, Señor, el combustible para mantenernos siempre constantes, firmes, aguardando, Señor, tu regreso, aguardando tu venida. Gracias entonces, Señor, por enviar a tu Hijo y gracias por las enseñanzas que tenemos detalladas en la Escritura. Esta tarde háblanos de la manera más sencilla, Señor, pero que pueda tu palabra causar el efecto para el cual tú la envías para nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hermanos, la porción dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando el uno oye la parábola del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinas, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, ¿qué hace, hermano? Ahoga la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, este es el que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Hay, hermanos, cosas muy interesantes ahí. La parábola del sembrador es suficientemente, hermanos, clara, es sencilla, pero al mismo tiempo, hermanos, quien la interprete es el Señor. Cristo mismo se encarga de explicarla, Cristo mismo se encarga, hermanos, de que la podamos entender, porque él entendía mejor su significado y él sabía, hermanos, lo que estaba diciendo. Cuando oímos la palabra correctamente, hermanos, cuando oímos correctamente la palabra de Dios, con buena intención, con lo que Dios está haciendo, entendemos de veras lo que estamos escuchando. ¿Amén? Cuando oímos con atención, cuando prestamos atención, entonces entendemos, hermanos, lo que estamos escuchando. Entendemos de veras, hermanos, la palabra del Señor, porque de nada sirve que oigamos y que no entendamos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, hermano? Oímos, ¿pero qué? Pero no entendemos. De manera, hermanos, que es mejor escuchar y poder entender lo que estamos escuchando. La interpretación, hermanos, del mismo Jesucristo la da. Y quiero comenzar con estas dos cosas para que podamos tener un punto de partida. La semilla, en el versículo 19, hermanos, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios. No hay donde perderse, no hay donde nos confundamos, porque la semilla, hermanos, literalmente es la palabra del Señor. El sembrador, entonces, es todo aquel que predica la palabra de Dios. Voy a cambiar el micrófono. Bien. Entonces, hermanos, aquel sembrador es todo aquel que predica la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos son sembradores, hermano? No de discordia, ¿verdad? Y después con otra cosa, hay que sembrar la palabra del Señor. Amén. Hay que sembrar la palabra del Señor. Hay pocas conversiones y poco crecimiento espiritual en nuestras congregaciones, porque la palabra, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, no es una buena semilla la que se está predicando. No porque la semilla en sí sea mala, sino porque los predicadores y los sembradores somos ¿qué? Somos malos. Y a veces no estamos dando semilla buena, semilla limpia, semilla abundante, ni semilla, hermanos, que produzca. No porque la semilla sea mala, sino porque los malos somos ¿quiénes, hermanos? Los sembradores. Pero la semilla es la palabra de Dios y ella va a llevar fruto para el cual el Señor la envía. Entendamos que el terreno entonces, hermanos, es el corazón del hombre. Amén. ¿Cuál es el terreno entonces, hermanos? El corazón del hombre. Aquí comenzamos a ver, hermanos, el corazón del hombre está dispuesto de diferentes maneras. El corazón nuestro está dispuesto de muchas formas. Cada uno de nosotros esta tarde vino con diferentes intenciones a este lugar. Cada uno de nosotros vino con diferentes motivaciones esta tarde, quizás, hermanos, a buscar al Señor, a buscar algún consuelo, algunos con alegría, algunos con tristeza, algunos con preocupaciones, algunos con ansiedades. Pero cada uno trae una disposición diferente a veces, hermanos, en el corazón. El terreno, hermanos, hay terreno, por más que se invierta en abono, por más que se invierta en fertilizantes y se vaya a limpiar y se le den todos los cuidados necesarios, hay muchos terrenos, hermanos, que aunque se invierta tiempo, fuerza, dinero y trabajo, no produce absolutamente nada, o produce poco y lo que produce es mal. Amén. El suelo bueno, hermanos, se vuelve con creces los sembrados. Hay terrenos, hermanos, que cuando va a sembrar la gente dice, es buena tierra, porque produce, es buena, no necesita mucho abono, no necesita mucho cuido, porque los cultivos se dan bien. Entonces, hermanos, que el número de los que oyen la palabra y no sacan provecho de la palabra es grande. ¿Amén? Porque todo un tipo de terreno pudo, hermanos, dar fruto. Del 100%, el 75% fue malo. Y no es un número literal. Pero sí nos enseña, hermanos, que cuando se predica la palabra, los que oyen la palabra y la palabra produce en ellos, el número es poco, hermano. Aún de los que oyeron al mismo Jesucristo. Amén. Aún de los que oyeron a Cristo, el número de los que creyeron y la palabra fue efectiva, hermanos, fue poco. Entonces comencemos a ver los primeros cuatro, hermanos, tipos de tierra, porque de esto en sí habla entonces la parábola del sembrador. ¿Cuántos queremos ser sembradores del Señor, hermanos? ¿Amén? Pero ¿cuántos queremos ser el tipo de tierra que el Señor anda buscando? Queremos actuar de la manera que el Señor, hermanos, quiere que actuemos. Recordemos que las parábolas hablan de cómo Dios usa nuestros dones. ¿Amén? Vamos al primer tipo de terreno, hermano. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, esta tierra, hermanos, es la tierra junto al camino. Es cuando la semilla cae junto al camino. Entonces dice la Biblia, hermanos, y alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata. ¿Está conmigo, hermano? Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, cuando uno ve en la Escritura, ve el capítulo 12, versículo 1, hermanos, los discípulos van pasando, ¿verdad? Allí 12:1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas, ¿y a qué? Y a comer. Quiere decir, hermanos, que en medio de los sembradillos, en medio de los senderos, entre los campos, había caminos. Entre lo que se sembraba, hermanos, había caminos, y hermanos, donde pasa la gente y donde son veredas. ¿Cómo este es el suelo, hermano? ¿Se puede sembrar? ¿Va a tirar usted un grano, hermano, y ya va a subirse en la tierra porque es productivo? No, esa tierra está compactada, esa tierra es dura, y nada de lo que queda en ese sendero, hermanos, produce. ¿Por qué? Porque se está aplastando, porque las aves, hermanos, lo comen, pero no es productiva. La semilla cae, pero no penetra. Así mismo el Señor dice, hermano, la semilla que caía allí no penetraba en la tierra. Por consiguiente, si la semilla no penetra en la tierra, los pájaros se la comen. Uno de los problemas es que cuando el maíz germina, ¿qué hacen los pájaros? Alimento, ¿verdad? Y comienzan a comer, pero eso hay que cuidar la vuelta pequeñita, ¿verdad? Y todo. Pero aquí ni siquiera ha producido frutos, sino que ¿qué, hermano? La semilla ni siquiera penetró, hermanos, allí. La semilla quedó así, junto al camino. ¿Quiénes son estos, entonces, hermanos, que quedan junto al camino? ¿Quién es este tipo de suelo? ¿Quién es este tipo de terreno, hermanos, junto al camino? Son aquellos, entonces, dice el Señor, hermanos, que son los que oyen la palabra y no queman y no les tienta. Son aquellos que oyen el mensaje, pero no queman. ¿Me entiende? No le prestan atención. Y como no le prestan atención, no reciben la palabra. ¿Cuántos son atentos a la palabra del Señor, hermano? Amén. Usted va a decir, qué bonito sube el mensaje. ¿Y qué aprendiste? Pero estuvo bonito, ¿verdad? Oímos la palabra, ¿pero qué? Pero no la entendimos. Escuchamos la palabra, pero no llevamos, hermanos, fruto con ella. La palabra solo resbala en nuestra mente. La palabra solo como que queda patinando y de repente salió de nuestra mente. Por un oído nos entra y por otro nos sale. Pero yo creo que a veces ni siquiera queda. Ni siquiera no entra. Algunas veces nada, hermano, si no entra, no sale. Algunas veces nos ha pasado así. Hemos venido preocupados, hemos venido tristes, afligidos, angustiados porque mañana hay que pagar las cosas, porque tengo un examen, porque tengo estas cosas y no venimos con la disposición necesaria. Que aunque el mensaje haya sido un mensaje, hermano, que haya tocado parte de nuestra vida, vino el enemigo y que y arrebató lo que Dios quería sembrar, hermanos, en nosotros. También eran aquellos que venían por curiosidad al Señor, aquellos que venían por rutina, Señor. Hermanos, ¿cuántos venimos por rutina esta tarde? ¿Cuántos venimos? Hoy es domingo, ¿verdad? Y como los domingos hay que ir a la iglesia, vamos a ir. ¿Cuántos venimos por rutina, hermano? ¿Amén? Nadie, ¿verdad? Nadie vino este día. Es venir con el corazón, amén. Es venir con alegría, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Hermano, hoy es un nuevo día. Y lo que ayer hicimos, pues eso fue ayer, pero lo que hemos hecho ahora, Dios en su misericordia nos ha permitido estrenar este día, hermano, misericordia de Él. ¿Cuántos vienen porque otro los ha traído? Yo dije, ¿por qué usted me trajo? Yo ni venía, quería, yo en la casa me quería quedar, tengo un partido, durmiendo, ¿verdad? Haciendo otra cosa. Así llegaban muchos a buscar al Señor. Entonces, aquel que está sembrado junto al camino, hermano, es aquel que no viene por sacar provecho. ¿Amén? ¿Amén, hermano? ¿Es claro? Entonces aquel que está sembrado junto al camino es aquel que se reúne, aquel que viene, aquel que llega, que estén los cultos, pero no saca ningún provecho de la Escritura. Entonces, ¿qué sucede con este que está sembrado junto al camino? Dice el Señor que arrebata lo que fue sembrado el enemigo, es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, por no sacar provecho de la palabra, ¿el diablo qué hace? Arrebata. ¿Qué es arrebatar, hermano? Lo quita. Lo quita. ¿Cuántos jugaron alguna vez que era famosa Turquía? Que algunos comenzaban, ¿verdad? No leemos la Turquía, sí, al final peleando salía. Cuando le arrebataban las cosas, lo que estaba comiendo. ¿Qué hace el diablo, hermanos? Arrebata las cosas. Aquel que está distraído, aquel que está, hermano, poco interesado en lo que está oyendo. Y una de las cosas, hermanos, que a veces pareciera como que hubiera uno, dos, tres predicadores a veces en la iglesia, ¿verdad? Está uno al frente, está otro por allá, otro por aquí, otro por allá, hermanos. Y en esa distracción no retenemos lo que el Señor nos pide orar. ¿Amén? Y son cosas, hermanos, que debemos de aprender con hijos de Dios. Porque, hermanos, a veces aquí le sigue la secuencia, hermano, de lo que se está predicando. Cuando uno no sigue la secuencia, de repente uno queda como, hermano. Uno queda perdido, ¿verdad? Y uno se siente desubicado en el mensaje, ¿no? Yo me he fijado, cuando nuestro hermano Julio predica, si usted se descuida un rato, uno pierde el tema. Es decir, queda desubicado. ¿Por qué? Porque no está atento, ¿verdad? Porque no está, hermanos, en aquello. Entonces, hermanos, cuando estamos distraídos, poco interesados en las cosas, entonces somos presa fácil de quién, hermanos. somos presa fácil del diablo. Y hermano, literalmente y espiritualmente, muchos de nosotros vivimos una vida espiritual distraída. Vivimos una vida espiritual, hermano, poco interesada en las cosas de Dios. Poco nos interesamos en leer, poco nos interesamos en orar, poco nos interesamos en congregarnos. De manera que somos presa fácil del diablo, no tenemos argumentos para resistir los ataques del enemigo, hermano. No tenemos argumentos para dar razón de nuestra fe. Ahora, hermano, cuando venimos a este lugar tenemos que estar siempre, hermano, dice que Jehová está en su santo templo, calle delante de él, ¿qué, hermano? Pues ya tenemos conciencia, hermano, de razón, ¿verdad? Y todos debemos entender que el que está acá, hermano, en medio de nosotros, ¿quién es, hermano? Es el Señor, y que su palabra, hermano, es efectiva, porque el mismo Señor dice que hagamos todo decentemente, ¿y cómo, hermano? Y con orden. Así, hermanos, como el diablo es el gran homicida de las almas, también el diablo es el ladrón de los sermones, también, hermano. ¿Cuánto cuesta sacar un sermón, hermanos, predicaros? Ay, hermano, yo solo hago la Biblia y el Señor me ilumina, ¿verdad? ¿Cómo cuesta, hermano? Mira, no está ahí, ¿verdad? Buscar el corte, y los otros versículos y los otros, ¿verdad? Y la concordancia y el comentario y los otros auxiliares, ¿verdad? Y allí, aparte de la lectura. Y yo felicito a los que están con esa disposición de ir a leer eso, ¿no? Porque usted se va a dar cuenta cuánto cuesta preparar un sermón. Para predicarlo, ¿cuánto tiempo? Usted tiene 10 minutos, ¿verdad? Es que 10 minutos. Y va a alcanzar a desarrollar, ¿verdad? O algunos que lo van a sentir eternos en esos 10 minutos. Pero usted se va a dar cuenta, hermano, cuánto cuesta preparar, hermanos, parte y preparar, hermanos, un sermón. Y a veces, hermanos, nosotros no vemos el esfuerzo. El predicador hace, hermano. No estoy hablando por un término personal, no, sino que cada uno de los que se paran acá, hermano, han invertido tiempo, han invertido, hermanos, parte de su tiempo, han invertido, hermanos, parte de su energía para estar preparando algo para que nosotros, hermanos, lo disfrutemos, para que el Señor nos hable en nuestro corazón. Amén. Para que Dios, hermano, nos toque. Imagínense ustedes, hermanos, si dentro del Señor Jesucristo había gente que estaba distraída. Quizás cuando el Señor estaba predicando, algunos estaban, ¿verdad? Ya el Señor estaba predicando y otros, ¡ay, Dios, Dios, Dios, termina Jesús, ¿verdad? Mira, quizás cuando el Señor estaba predicando, algunos, ¡qué hambre tengo, ¿verdad? Y este pecador no se apura, ¿verdad? Y el diablo robaba toda la bendición, hermano, que podía tener. De manera que el diablo no se un homicida, el diablo, hermano, es un ladrón de sermones también. Preparemos, hermano, nuestro corazón para la palabra. Amén. Cuando vivimos este lugar, debemos de traer nuestro corazón preparado. ¿Para qué, hermano? Para la palabra. Hermano, no se puede ir a sembrar cuando hay unos grandes charrales en el terreno. ¿Qué hay que hacer, hermano? Hay que cortar y hay que tener limpio y traer dispuesto el terreno para que el Señor, hermanos, obre en nosotros. Con oración, con meditación, para aprender con interés la palabra del Señor. ¿Cuántos somos como este terreno, hermanos? ¿Hay algún amén? Es tiempo de reflexionar entonces. El primer terreno entonces es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuáles son estos? Los que oyen la palabra y no, ¿qué? No la entienden, porque no dedican tiempo, porque no prestan atención y no reciben la palabra. Segundo tipo de terreno, hermanos, es aquel terreno pedregoso. Cuando la semilla es sembrada y el terreno es pedregoso, ¿cuántos hemos oído de los famosos saltetates, hermano? No se puede meter ni tractores, ni bueyes, ni hasta loma, sino que solo aquel famoso el chuzo, ¿verdad? Para ir sembrando, grano por grano, y ir sembrando, hermanos, poco a poco. ¿Quiénes son entonces estos que son sembrados en un terreno pedregoso? ¿Cuál es este terreno pedregoso, hermanos? Aquellos que solo reciben impresiones de la palabra y dicen, ¡qué versículo más lindo! ¡Qué versículo más precioso! Pero son de corta duración. ¿Ven? Es un término salvadoreño, se llamará de Tusa, ¿verdad? ¿Cuántos quemamos pólvora alguna vez, chiquito? Yo recuerdo una vez que había un montón de cuecas después del 31, ¿verdad? Estábamos chollándolas así en el andén, ¿verdad? Para abrirlos todos y poníamos los monitores de polvo, ¿verdad? Y la gracia de mamá, mire, eso es todo lo que mon era, ¿verdad? Ponerle el piso y... Y varias veces nos quedamos viendo hasta azules para intentar ir todo y con lo dulce de la pólvora para adentro, hermano, ¿verdad? Y todo. ¿Cuánto duraba esa alegría, hermano? ¡Qué mundo! Es un patón, hermano, nada más. ¿A cuánto nos dura la palabra del Señor por un ratito? ¡Ah, qué todo! Y cuando salimos en la esquina, vamos y ya vamos igual, hermano. Llevamos lo mismo, a veces habíamos salido, ¿verdad? Llevamos a hermanos de la misma manera, pero qué palabra, que el Señor sí nos habló, el Señor sí nos tocó, ¿verdad? Pero de repente, solo duró cuánto, hermano. Un ratito, el versículo 21. El que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra, y al momento que la recibe con gusto, pero no tiene, miren, esto es interesante, no tiene raíz en sí, sino que de corta duración para venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando nos bajaron estos del lago porque se necesitan por Guadalupe, yo vi una cosa bien curiosa, hermano. Bajaron unas piedras enormes. El que sabe que bajó Guadalupe, si hubiera entrado el pueblo, hermano, hubiera borrado totalmente Guadalupe, hermano, porque no fue pequeño. Cuando, no, cuando uno veía las piedras, hermano, y todo, era impresionante. Pero en medio de esas quebradas, algunas casas más abajo las arrastró, se las llevó. Lo interesante era ver que en medio de esas quebradas habían árboles, hermano, bien sembrados. ¿Por qué un árbol? ¿Por qué esos árboles se mantuvieron ahí? ¿Por qué? Por la raíz. Interesante porque la raíz no solo sirve para alimentar el árbol, sino que le sirve para hacer soporte en la tierra, hermano. Usted puede decir, mira esta columna de esta casa, sí, pero usted solo le mete una barra y ya se fuerza en el lugar necesario y aquellas columnas ceden. Pero un árbol, hermano, tiene aquella famosa cosa, el mismo nombre, usan las enfermeras en su cosita, ¿verdad? La copia, que es la parte que va buscando, hermano, en lo profundo, busca el agua, pero también va buscando cómo el árbol se sostenga, hermano. Y algunos dicen que así como tiene el árbol para arriba, así también tiene hacia abajo en profundidad, hermano, en su raíz. Entonces pensemos lo que el Señor estaba diciendo, hermano. Dice que estos son los que oyen la palabra, no le dan de espalda la palabra, la escuchan, la oyen, pero solo oír, hermanos, entendamos esto, que solo oír la palabra no lleva al cielo. ¿Amén? Solo por oír la palabra no vamos a ir al cielo. ¿O cuántos creemos que sí, hermano? En la mañana estamos viendo que muchos le vamos a decir a ver bien. Señor, Señor, que en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre estamos fuera. Demonio, Señor, en tu nombre yo predicaba, yo dirigía, yo evangelizaba, yo hacía aquello, yo hacía lo otro. No, mira, yo escuchaba al hermano Samuel todos los domingos, oía a los hermanos en los jóvenes, oía a los hermanos más, y yo iba, ¿verdad? Y hasta en televisión que oía, Señor, hasta en la radio. Sí, pero solo oír me lleva al cielo. Amén. Y aunque no diga menos, así es, hermano. Recibimos la palabra al momento. Ay, sí, ¿verdad? Pero ya después, ¿verdad? ¿Cuántos han echado una tacina en el vaso? Y el momento de la efervescencia, ¿verdad? Y todo, pero después, ¿qué pasa? Se acabó, ¿verdad? Ya no hay más efervescencia ni nada. Ahí se duerma. A veces nos agarran a la tacina nosotros, ¿verdad? Una efervescencia espiritual, ¿verdad? Y vamos con todo, pero de repente, hermanos, se nos olvida. Oímos la palabra, pero tan gozosos la recibimos que la palabra no profundiza, hermanos, en muchas cosas, hermanos. Hoy en día, hablemos en términos cristianos que entendemos. Hoy está en día, hermanos, hay hipocresía y hay gente propensa a las emociones. En las iglesias tenemos gente que es emocional, hermano. ¿Amén? Y que de repente, no, que está en mi casa, y yo comenzar a mi casa también, ¿verdad? que de alguna manera le agarra algo, también te va a dar, porque hay gente emocional en nuestra vida. Amén. ¿Verdad? Y no estoy condenando las emociones en sí del todo, hermano. Pero esa gente emocional casi siempre le toma de la delantera a nosotros. Hagamos esto más, hagamos lo otro, hagamos aquí, hagamos allá, hagamos lo otro, hagamos aquello y todo, porque están en qué, hermano. En una fe, en la emoción. Amén. Están emocionados, están con las cosas. Se levantan a los buenos cristianos. Recibe la palabra, pero pronto, hermanos, van olvidándola porque no profundizan en el significado de la palabra. Entonces, ¿cómo es, hermano? ¿Verdad? Él ahí colocó un pensamiento. Es cuando se come. ¿Cómo, hermano? Sin masticar. ¿Qué pasa cuando se come sin masticar, hermano? ¿No se puede esperar una fe? Una buena digestión. ¿Por qué no da indigestión a veces, hermano? Porque usted no lo comió, ¿y qué? Me va a comer este pollo, no, no se lo comió, lo hizo chupado y después tragado, ¿verdad? Porque ahí está, hermano, ahí está, tengo que ir al trabajo, ¿verdad? No, ni siquiera lo masticó. ¿Cuántas veces hay que masticar un bocado, hermano? Usted sí, como 50, 70, por ahí así, hermano. Usted tiene paciencia, pues. Y todo, ¿verdad? Pero algunos solamente le tenemos. Ya llevo 5 en 3 minutos. Y muchos de nosotros, en términos cristianos, ¿qué estamos haciendo con la palabra? ¿La estamos qué, hermano? ¿Tragando sin qué? Sin masticar. Y de repente ahora, ya no quiero. Ya me pasó la emoción, ¿verdad? Ya me pasó el primer amor, ya me pasaron las cosas. Vean qué interesante lo que el Señor dice. Y al momento, la recibe vosotros, es decir, recibe la palabra, la recibe con alegría, la recibe con emoción, con entusiasmo, le gusta el mensaje, pero no saca ningún provecho de ella. ¿Amén? ¿De qué nos sirve entonces? Que pensaba, pero no le sacamos ningún provecho, ¿verdad? Retenemos por un poco de tiempo, pero no llegan al final. ¿Cuánto queremos ser de los que sí, yo retengo un poco la palabra, pero no va a llegar al final, ¿verdad? Aquí se puede decir, ay, hermano, mira aquí el montón que habíamos antes, sí. ¿Pero por qué estamos? No digo por todos, ¿verdad? Pero aquel hermano que viene y este tipo de terreno pedregoso, sí, va a recibir con emoción, va a continuar, pero de repente se nos va a quemar, se nos va a quedar. Va a desistir, se va a quedar, no va a llegar a la meta, no va a correr hasta el final. Corren bien, pero de repente, hermano. ¿Recuerda la palabra de Pablo a los Gálatas? ¿Corría bien? ¿Quién nos estorbó para que ya no corriera? ¿Quién nos estorbó para que ya no siguiera? De repente cualquier cosa nos va a parar. Ay, que mira qué carrito, medio bien más. Mira cómo me dijo también, ni la mano me dijo, ¿no? Hace eso agarramos de excusa a veces, hermano, ¿no? Eso me pasó, no me saludó bien. Ni creído, sí, Dios, ¿no? Yo no voy, ya no voy con la mamá. Yo no voy a comer porque no me dieron pastel aquel día, ¿verdad? A todos le dieron menos a mí, ¿verdad? Puede hacer más, ¿verdad? Si por casualidad se dio. Pero puede ser que digamos, ya no voy, ¿verdad? Porque por esto. Es porque no tenemos raíz, hermano. ¿Cuánto tenemos raíz en el Señor? ¿Amén? ¿Cuáles son las raíces de las convicciones, hermano? Cuando uno no tiene convicciones y cuando uno no está resuelto en su corazón a seguir al Señor, somos entonces de los convencidos, pero no convertidos. Estamos convencidos, sí, el Señor es Jesús, el Señor es rey, el Señor es Dios, el Señor es mi pastor, de tal y todo, pero no somos convertidos, porque al salir del lugar seguimos viviendo la misma vida, igual que siempre. Pero recibimos la palabra con gozo, recibimos la palabra de Dios, pero no hemos profundizado, hermanos. Si un árbol se mantiene firme, hermanos, ante las adversidades, ante los ríos impetuosos, si no hay firmeza, no podemos esperar perseverancia. ¿Amén? Si no hay firmeza en nosotros, no vamos a esperar perseverancia. Si usted un día dice sí, otro día dice no, otro día dice tal vez, y el otro dice hasta ver, no tenemos profundidad, no tenemos perseverancia, va a venir el tropiezo. Entonces la raíz, hermano, no solo sirve de alimento, sino sirve también para soporte. Todo creyente debe estar preparado para el mal tiempo. ¿Amén, hermano? Todo creyente debe entender que no solo hay tiempos buenos, sino que hay tiempos malos. Y en los tiempos malos, uno sabe, hermano, que el único auxilio es el Señor. Que el único soporte es el Señor. Que la única esperanza es el Señor. Y si el Señor es mi pastor, decía el salmista, entonces que nada me faltará. De manera, hermanos, que echemos raíces en el Señor. El varón perfecto del Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto, cuando, hermano, a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Porque está cimentado en el Señor, porque está cimentado en nuestro Dios poderoso. Hermanos, cimentémonos en el Señor. ¿Cuánto queremos tener raíz en el Señor, hermano? Pero dice, hermano, que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra tropieza. ¿De qué está hablando el Señor? Veamos el versículo 6, hermano, porque es el mismo de lo que está hablando. 13:6, pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Hermanos, hay que entender que el sol son las pruebas, son los tropiezos, son las cosas que vienen, hermano. El mismo sol que ablanda, hermanos, la cera, es el mismo sol, ¿verdad?, que endurece el vaso. El mismo sol, hermanos, que acaricia y sustenta toda aquella cosa que está bien enraizada, es el mismo sol que marchita y seca aquello que no tiene profundidad y no tiene raíz. De manera, hermanos, que podemos entender que las pruebas, hermanos, sacuden a unos, pero refuerzan a otros. ¿Amén? Las pruebas para uno, aquel que no está bien cimentado, se va a ir. Y es triste decirlo, va a detener. Pero aquel que está cimentado, hermanos, haya la fuerza en el Señor. Alguien que me lea Filipenses 1, versículo 12. Filipenses 1, versículo 12. Ahí coloqué otro pensamiento, hermanos, que dice que una falsa profesión es de corta duración. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Una falsa profesión no va a durar. No va a durar. Decíamos en la mañana, no es lo mismo un repuesto chino que un repuesto japonés. El repuesto chino es más barato, pero no dura. ¿Cuántos en términos espirituales, Filipenses 1:2? ¿Cuántos en términos espirituales estamos buscando cosas chinas? Es que esto no es barato, esto es decir, esto no, este evangelio no me va a costar, este evangelio me va a salir fácil, este evangelio no me sufre, este es el que me gusta, pero rápido volvemos atrás. ¿Ha oído aquel dicho que dice, fácil vino, fácil se fue? Decimos, hermano, raíces del Señor, ¿qué dice Filipenses 1:12, hermano? Amén. ¿Qué decía Pablo acerca de las pruebas que había pasado, hermanos? No lo habían hecho para atrás, sino al contrario, habían servido para que el evangelio, ¿qué, hermano?, creciera. ¿Cuándo podemos decir las pruebas que me han venido este año han servido para que yo crezca? Amén. Las pruebas que he pasado este año han servido para que yo eche raíces en quien, hermano, eche raíces en el Señor. Para que el Señor me sustente, para que el Señor me profundice. Vamos al tercer tipo de terreno, hermanos, que es el terreno espinoso. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Espinos. el terreno espinoso, echó raíces hondas, pero no dio fruto. Entonces el terreno espinoso, así mire, da fruto, no. Echa raíces, pero tampoco da fruto, por los estorbos que vienen, por las piedras que hay en el camino. Las piedras no dejaron que la raíz prosperara. Y los espinos no dejaron que el fruto prosperara. ¿Se entiende, hermanos? Las piedras no dejaron que ella como planta creciera. Pero los espinos no dejaron tampoco, hermanos, que diera fruto. ¿Qué son los espinos? En Lucas 8, versículo 14, Jesús habló, hermanos, de esto. Lucas 8, 14, lo voy a leer para ustedes. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. En el 8, 14, habían olvidado traer el pan. Perdón, hermanos, estoy leyendo Marcos, ¿verdad? Lucas 8, 14. Me parece extraño. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose estos, no ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Hermano, pensemos como cristianos ahorita, aunque examinemos cuántos frutos le hemos dado al Señor. ¿Cuántos frutos le ha dado a usted? ¿Cuántos frutos le hemos dado al Señor para que el Señor se goce en nosotros? Porque verdaderamente estamos dando frutos. ¿Cuáles son las preocupaciones entonces, hermano? ¿Cuáles son los espinos? No, son las preocupaciones, son los placeres y son las riquezas. ¿Cuáles son los espinos, hermanos? Preocupaciones, placeres y riquezas. Miremos las preocupaciones mundanas entonces, hermanos, ¿verdad? Las preocupaciones mundanas que traen a nuestra vida, como los espinos, las preocupaciones pulsan, las preocupaciones, hermanos, nos tienen hendido la mente. Las preocupaciones arañan nuestras mentes, las preocupaciones, hermanos, lastiman con desengaños. Algunos han sido heridos por cosas del amor, ¿verdad, hermanos? Decía un pastor, cosas que el amor dio, ¿verdad? Fueron quizás, hermanos, algo que haya herido y que no dejó que diera qué, que diera frutos, que no dejó que las cosas, hermanos, continuaran. O el amor, la pasión, hermanos, los problemas, las enfermedades, que a veces se convierten en espinos en nuestra vida. Y comenzamos, hermanos, a darle más lugar a esas cosas que al Señor, que a otras, que lo que el Señor desea, hermanos. Y el problema que hay espinos, hermanos, que enredan la planta. Hay espinos, hermanos, que la ahogan. Así nos ahoga el diablo con lazos de perfectas conexiones, hermanos, hasta que cauteriza nuestra qué, nuestra conciencia. ¿Cuántos tenemos ya en la conciencia dura, hermanos? Y oímos mensajes, y oímos gestos, y oímos los otros, y a nosotros ya qué, hermanos. Superman, ya no me jala nada. Ni que Jesús predique me jala, ¿verdad? No debe ser así, hermanos, en nosotros. Todas estas cosas, hermanos, ahogan la palabra porque estorban el aprovechamiento de ella. Hay cosas que nos roban la bendición, ¿verdad? Cuando nos preocupamos, cuando vemos a aquel hermano. ¿Cuántos hemos visto esta famosa planta que uno la conoce normalmente como matapalo? ¿Qué hace el famoso matapalo con los palos? Valga la redundancia, ¿verdad? Lo mata, hermano. ¿Qué hace? Se chupa todas las áreas del palo. Se chupa, hermano, todos los nutrientes del palo. ¿Qué hace las preocupaciones? Se chupa toda la savia del alma. Y quédame con nosotros, hermano. Todo lo que el alma necesita, los espinos, lo que lo chupa. Y no nos deja crecer. Y no nos deja, hermano, servir al Señor. Hermano, la preocupación es pecado. Amén. La preocupación produce descuido. Cuando uno se preocupa, está diciendo, hermanos, y es humanamente, usted va a decir, hermano, todos nos preocupamos, sí, Pero cuando la preocupación excede ya mi prioridad por Dios, eso se convierte en ¿qué? En pecado. Por eso el Señor dijo, no os preocupéis por el día de mañana, que habéis de comer, que habéis de beber, qué es lo que se van a poner, porque yo que tengo cuidado de ustedes. Cuando yo me preocupo, yo estoy haciendo el poder de Dios menor que qué, hermano, que mi preocupación. Y que el Señor nos ayude a todos, hermanos, porque todos pasamos por esos tiempos. Porque todos llegamos, hermanos, por ese lugar y sentimos como que aquellos espinos están ahogando mi fe, están ahogando mi creer en el Señor. Hay un ejemplo bien sencillo, hermano, de esto. Marta y María. ¿Qué hacía María, hermano? Escuchaba al Señor, pero Marta estaba preocupada, Señor, que voy a hacer unos pastelitos, ¿verdad? Bueno, con papa, con carne y todo, ¿verdad? Y unas cuantas pupusas, y te voy a hacer yuca frita con pepita, ¿verdad? Y te voy a hacer lo otro, y unas canoas, ¿verdad? Para el Señor, son para el Señor, hermano. ¿Y María dónde estaba? ¿De qué? ¿Quién estaba perdiendo más allí? Marta. ¿Cuántos de nosotros andamos como Marta? Ay, ¿para qué? Ay, que no sabe, ¿verdad? El Señor me entiende. El Señor entendió a Marta, ¿no? Ay, el Señor conoce mi corazón. El Señor conocía a Marta, ¿sí o no, hermano? ¿Y qué le dijo? Marta, Marta, afanada y turbada de esta paz. Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor. Esta tarde usted ha escogido la mejor parte también. Amén. Pero la preocupación produce descuido. Marta estaba tan afanada tratando de atender bien al Señor que descuidó oír al Señor. Muchos quizás estamos descuidados en algunas cosas, pero no estamos qué, hermanos, no estamos oyendo al Señor, estamos afanados con otras cosas. Hermano, en sí el dinero no es malo. El Señor dice que raíz de todos los males es el amor a qué, el amor al dinero. Entonces, poner la confianza en el dinero equivale a ahogar la semilla de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir esto, yo lo he dicho varias veces, una vez un anciano dijo, no hay acá, hermano. Porque me iba a los domingos. Cuando los hermanos fueron a visitarme, les digo, si ustedes me dan lo que gano el domingo, voy al culto. ¿Qué tipo estaba ahogando su fe? Su alma. Su corazón. No le echemos la culpa a las cosas, hermano. ¿Amén? ¿A veces a qué le echamos la culpa? A las cosas. No. Miremos nuestras intenciones. Miremos las cosas, hermanos, porque cada uno peca de su propia queda, hermanos, con concupiscencia, de manera que no son las cosas en sí lo que lo hacen pecar a uno, sino que somos nosotros mismos a través de nuestras cosas. Entonces el terreno espinoso, hermano, es aquel que no dio fruto porque tuvo estorbos, porque se preocupó por las otras cosas, menos por la palabra del Señor. Vamos entonces al versículo 23, hermanos, que es el terreno bueno. Dice, hermanos, que el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye, ¿y qué? Y entiende la palabra, y da fruto, y produce a tiempo, a 60 y a 30. ¿Qué es entonces el terreno bueno? El mismo Señor dice, hermanos, es aquel que oye y entiende la palabra. ¿Cuánto le damos gracias al Señor porque entendemos la palabra del Señor? Amén. Porque usted tiene un consentimiento o siente, hermano, y usted entiende la palabra de Dios. Cuando uno peca, ¿qué siente? Si no siente nada, hoy es el día de tarde, hermano. Hoy es el tiempo de salvación. Pero si pecamos y usted siente, ¿quién está induciendo a eso? Es el Señor. Pero decimos las cosas y hermano. Eso que no hemos entendido la palabra del Señor. Entendamos una cosa, hermano, que ese terreno bueno no dice que no tenía espinas, no dice que no tenía piedras, no dice que no pasaban caminos en medio, porque de seguro ¿Cuál es la diferencia entonces, hermanos? Que nada estorbó su crecimiento. Que en ese terreno, en la semilla, no tuvo impedimento para qué, hermano, para crecer. ¿Amén? ¿Cuál terreno le parece más a usted? ¿El cuarto? No es que no tuviera pedregales, no es que no tuviera, hermanos, allí, ¿verdad? Espinos, no es que no tuviera, hermanos, caminos en medio de seguro los tenía. Pero no hubo nada que le estorbara su crecimiento la semilla. La semilla, hermanos, ¿qué dijimos que era? La palabra del Señor. ¿Y el terreno cuál es, hermanos, entonces? Es el corazón del hombre. Entonces, ¿cómo es su corazón, hermano? Cae la semilla en tu corazón, es como aquel terreno junto al camino que cualquier cosa arrebata la palabra. O es tu corazón como aquel terreno pedregoso que no permite echar raíz, que solo queda afuera, y cuando viene la prueba y todo, entonces decidimos retirarnos. O es como el terreno espinoso que las preocupaciones, que los afanes y los quehaceres de la vida no nos dejan seguir al Señor, ni que su palabra haga cosa en nosotros. O somos como el terreno bueno, o su corazón es terreno bueno, donde la palabra, a pesar de las cosas, está creciendo, está llevando fruto, comienza, hermanos, a entretejer cositas bonitas, se va a llenar el fruto que el Señor espera. Porque en este terreno, hermano, este terreno es aquel que prevalece contra todo, aún en medio de la debilidad. Porque nos llegan momentos de queja, de debilidad a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 2. Versículo 9 y 10. Segunda de Corintios 2. Versículo 9 y 10. Porque también para este fin os escribí, para ver y para tener la prueba de si vosotros. ¿Me encontraron, hermanos? Perdón, 12, 9 y 10. Segunda de Corintios 2. Estaba leyendo el 2. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de quién, hermano, el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, dice Pablo, soy fuerte, porque estoy confiando no en mis fuerzas, sino en el poder de Dios. Amén. ¿En qué estamos confiando nosotros entonces, hermanos, como cristianos? Tenemos que confiar en el poder de Dios. ¿Quiénes son entonces esos de terreno bueno? ¿Quiénes son los de terreno bueno? Su corazón es terreno bueno. Aquellos oyentes atentos. Amén. Si alguien nos distrae dentro del culto, diga: hermanito, por favor, déjeme oír el mensaje. Amén. Tengo la autoridad, no colabore, ¿verdad? Porque de aquí en adelante yo voy a comenzar a llamar la atención, hermano. Y no te vayas a enojar, ¿verdad? Porque algunos ya no la ni con la mirada, ¿entiendes, hermano? Porque aquí hay una piedra, voy a conseguir. Claro. Ya que no está diferente, hermano, déjeme ahí, ¿verdad? Ahí después me cuenta. Y cuando llegamos al culto, y el amor del Señor apaga el teléfono, hermano. O ponga el vibrador, ¿verdad? O algo, ¿por qué? Porque, hermano, media vez un algo suene, todos estamos juntos, ¿no? Aquí me sonó una guitarra, aquí me están llamando de por ahí, ¿verdad? Porque, hermano, quiera que no llegue a él, hermano. Aquellos que están atentos, hermano, no platiquen el culto. Amén. Una vez, hermano, con una iglesia que yo pude ver, una hermana llevaba, imagínense, yo, hermano. Bueno, la cosa es que llevaba una pandereta, la verdad. Y es como un gran pleito por tocar esa pandereta, hermano, porque uno de los tipotes la tocaban y como más prestaban, se enojó, un hermano ya anciano, un anciano de edad, ¿verdad? Y compró una su pandereta, hermano. El problema es que cuando llegaba al culto, aparte de la bulla que hacía la pandereta, la llevaba envuelta en bolsa de esos churros, hermano. Ni siquiera la llevaba lista para sacar, hermano. No, si le daba como 20 dobleces a la bolsa, hermano, ¿verdad? Y todos los hermanos ya llenan los churros, ¿verdad? Y quitaba, hermanos, toda la tensión, ¿verdad? Que se podía poner. Tenemos que ser reverentes con el Señor. Amén. Y recordemos, hermano, esto no es para ofender, pero cuando alguien está hablando y se está platicando, es de mala fe, ¿no? Entonces, hermano, tenemos que ser oyentes atentos. Aquel que escucha atentamente percibe lo que Dios le está diciendo. Aquel que está atento sabe lo que el Señor le está enseñando. ¿Qué produce entonces, hermano? El terreno bueno son aquellos oyentes fructíferos también. Aquellos creyentes que dan fruto, hermano, por el Señor. Dan fruto. Y el fruto es evidencia de entendimiento y de una convicción firme. Cuando usted da fruto, este hermano ha comprendido la palabra. ¿Por qué? Porque está dando fruto. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Cuando yo no doy fruto, es porque yo no entendí la palabra de Dios. Amén. Cuando yo no doy fruto, cuando yo no cambio, yo sigo siendo el mío. Pero yo digo, soy cristiano y aquello. No, yo no he entendido la palabra de Dios. Porque creo que he entendido la palabra, que es una nueva criatura, y las cosas viejas pasadas y todas son hechas nuevas. Cuando entendemos la palabra, hermano, somos fructíferos, porque hay un entendimiento, hemos sido renovados. Hermano Julio tocaba ayer, ¿verdad?, ese tema, y renovados. ¿En qué dicen? Pues también dice. Usted entendió. Ah, mi Señor, no le gusta esta cosa. Dios quiere que haga esto, Dios quiere que haga lo otro, porque usted ya tiene convicciones firmes, hermano. ¿Cuántos tenemos convicción? Amén. O algunos andamos cargando lagunas espirituales, no mentales, sino lagunas espirituales, ¿verdad? Y esto será así como dicen los testigos. Esto será como dicen los mormones. O esto será como dice el indio Ticuna. Andamos allí, no hayamos ni que creer, mandamos lagunas espirituales. Pero aquel que ha entendido la palabra tiene una convicción firme. Amén. Tiene convicciones. Sabe lo que ha creído, sabe, hermanos, en quién ha creído. Es que el terreno bueno es diferente en cuanto a cantidad, hermanos, también. No estamos hablando de calidad, sino de cantidad. Aquellos que reciben mayores gracias y entienden la palabra, utilizan mejor lo recibido. Amén. Por eso es que producen diferente. Muchos de nosotros tenemos muchas dones, muchas bendiciones que Dios nos ha dado, pero estamos actuando como el primer tipo de terreno. Dios quiere hacer maravillas con nosotros, pero estamos actuando como el segundo tipo de terreno. Dios quiere prosperar nuestra vida y usarnos, pero estamos actuando como el tercer tipo de terreno. Y Dios quiere usarnos, hermano. Amén. Para la alabanza de su gloria. Dios quiere usarnos para hacer de bendición, no solo en esta iglesia, sino fuera de ella también, hermano. Muchos hemos recibido gracias de Dios, pero las estamos enterrando. Y vamos a llegar a la parábola de los talentos también. Estamos recibiendo bendiciones de Dios, pero no las queremos usar. Hay que ver enemigos del ayer. Si el fruto es bueno y el terreno es bueno, entonces aún aquellos que producen al 30 por uno serán bien vistos por el Señor. Amén. Y creo que se entiende, yo lo entendamos, ¿no? Pero si yo no doy al 100 por uno. Y no es un número espiritual, hermano, ni algo. Pero aquel que fue en terreno y que da buen fruto, aunque dé al 30 por uno, va a ser bien reconocido por el Señor. Tendrá su recompensa del Señor. ¿Cuánto queremos recompensa del Señor? Amén. ¿Me dice? Entonces concluimos, hermano, con la parábola del sembrador. Que la semilla es perfecta. Amén. Es inmejorable. No como aquella propaganda de la semilla mejorada, ¿verdad? La semilla del Señor es perfecta. Porque es su palabra. Amén. Es su palabra. ¿Cuántos creemos que la palabra del Señor es perfecta, hermano? Y no hay que añadirle nada porque es perfecta. De manera que el problema no es la semilla. El problema entonces. ¿Cuál es el problema, hermano? El problema es el tipo de terreno donde cae. Amén. Disculpe lo que voy a decir, entonces lo oía un predicador. Y él dijo, a veces gastamos pólvora en sopilotes. Y yo no quiero dañar, hermano, de que usted me malentienda. Pero a veces como hijos de Dios invertimos. Pero puede hacer que el terreno donde estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra fuerza y aquello, no es el terreno adecuado. Algo que yo he visto en Jesucristo, hermano, y en la, usted lo puede ver en la vida del Señor, en los evangelios, es que cuando la palabra no era recibida en un lugar que hacía el Señor, no voy a perder el tiempo aquí, me voy a otro lado. Y el Señor pasaba más tiempo donde la palabra era recibida. ¿Quiere que el Señor pase tiempo con usted, hermano? ¿Amén? ¿Qué hay que hacer entonces, hermano? Hay que recibir la palabra del Señor con atención, hermano, a aquello. Preguntémonos entonces, ¿qué tipo de terreno soy yo para la palabra? No voy al que está a su lado, hermano. Usted me gane, hermano. Este es el espíritu, hermano. Este es un buen camino. No, miremos esta noche nosotros, hermano. Y yo espero que no se vaya como aquel que recibe la palabra con voz y así. Oye, sí, el Señor me dijo que era terreno junto al camino. No, hermano, si esperamos que sea del cuarto tipo de terreno, ¿verdad? Pero que no se vaya con la emoción y que le pase y que ya mañana sigue igual, hermano. ¿Qué tipo de terreno soy yo para la palabra? Porque no me va a dejar mentir que muchas veces hemos sido como el primer terreno. Muchas veces hemos sido como el segundo terreno, entre pedregales. O como el tercer terreno, entre espinos. Ay, hermano, estoy tan ocupado que salud, ¿verdad? Hay otro día que nos vemos, hermano. Pero si estamos acá es porque también el Señor, hermano, nos ha trabajado como buen terreno también. Necesitamos entonces que la semilla da fruto en nosotros. Esa semilla lleve fruto y lleve fruto abundante, cual 30 por 1, 60 por 1 y al 100 por 1 en nosotros. Y finalizamos con las palabras del Señor: el que tiene oídos para oír, que oiga eso. Amén. ¿Qué haremos nosotros con la palabra? Bienaventurados hoy, que hacemos lo que el Señor nos dice. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Le damos gracias al Señor. Y hermanos, mientras hay vida, hay temas anunciados. Si algo no está bien en nosotros, hermanos, es tiempo de corregirlo. La idea, hermanos, de estar predicando estas cosas no es para que ustedes se sientan dañados, se sientan heridos y se sientan así, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? También. Pero esto, hermanos, que está pasando en nosotros, aquello que nos hace sentir la palabra, sirva para ponernos a cuenta con el Señor. Sirva para vivir cada día, hermanos, con esa bendición del Señor y decirle, Señor, tú que eres el sembrador, permite que tu semilla sea y siga germinando en nuestra vida. Amén. Para eso la envía del Señor, para que usted y yo seamos bendecidos con ella, seamos prosperados con ella. Padre eterno, gracias te damos esta noche, porque tu palabra, Señor, es eficaz, es viva, es cortante, Señor, y penetra en nuestras vidas, a nuestros corazones, para llevar fruto y que lleve fruto abundante en nosotros. Perdona, Padre, porque a veces hemos sido de una conciencia y un corazón duro, cauterizado, un corazón de